El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Ayer, día 13 de mayo, celebrábamos la fiesta aquí en esta iglesia, es nuestra fiesta del Inmaculado Corazón, la Virgen del Rosario de Fátima, perdón. Ayer se celebró la Virgen del Rosario de Fátima. Y el 4 de junio se celebra el Corazón Inmaculado de la Virgen de Fátima también. Así que para nosotros fue un día de mucha fiesta, por eso está tan hermoseada aquí la Virgen, tan resplandeciente, como así está mucho mejor en el cielo, ¿verdad? Hoy celebramos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el amor del Padre y del Hijo. Ese flujo de amor entre ambos hace que del interior del Padre y del interior del Hijo proceda ese amor infinito y eterno que se hace persona y se establece como tercera persona. Esto es muy importante que lo entendamos, porque están los pentecostales que nos hablan del Espíritu Santo y muchos dicen del Espíritu Santo, pero no lo conocemos bien. Vamos a ver si podemos entender un poco de teología para amar más al Espíritu Santo, pero en la verdad, ver cómo se llama, cómo actúa, cómo se mueve dentro del hombre, cómo es el Espíritu Santo. Ustedes, yo lo he dicho y no me voy a... No, es hermoso saber cómo proceden las personas en Dios. El Padre desde toda la eternidad, sin principio alguno, está fuera del tiempo. Nuestra mente no puede imaginarse lo que es fuera del tiempo. Siempre lo queremos meter en el tiempo y decimos, ¿pero cuándo empezó? Es que no puede empezar lo que está fuera del tiempo. Siempre es, y eso es Dios, el que siempre es, no comienza ni termina. Eso es Él, es su ser, es eso, es eternidad sin comienzo. Por eso es Dios, porque es infinito. No nos hagamos la idea de una cosa para atrás, porque eso es tiempo. Ese Él es el que es. El Padre eternamente se piensa y se conoce, desde siempre se está conociendo, y ese conocimiento con su mente divina que Él se tiene de sí hace que tenga Él una idea de sí mismo, y esa idea que surge de adentro de Él no puede ser sino Dios también, porque sale de Él. Es una idea que nace de adentro de Él, y esa idea es persona también, es un ser personal, alguien que puede decir yo. No es persona porque tenga nariz, oreja, ¿verdad? O eso no. Es persona porque puede decir yo, y es único. Es un yo único, que procede del Padre y se llama Hijo porque el Padre lo engendra. Engendra con el pensamiento una idea. Por eso se llama el Hijo, que procede del Padre, que es engendrado, es concebido. El Padre lo concibe por una idea dentro de Él. Por eso es un hijo propiamente hablando, de la misma naturaleza, porque procede del Padre y se establece una relación, siempre es eso, sin principio. Y ese flujo de conocimiento entre el Padre y el Hijo, que ya tenemos dos personas ahí, ese flujo de conocimiento De ese conocimiento procede el amor que sale del Padre y del Hijo, y es el Espíritu Santo hecho persona, que es el amor del Padre y del Hijo. Eso es el Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo hecho yo, hecho un yo, hecho persona, sujeto de atribución, capaz de conocer y amar como el Padre y el Hijo. Eso es la Santísima Trinidad. Y entonces hoy celebramos esa tercera persona llamada Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Es una sorpresa, es una belleza lo que Dios ha dado al hombre. Es el coronamiento de su amor. El Padre ama como el Hijo, y el Hijo como el Padre, y el Espíritu Santo ama como el Padre y el Hijo. Pero Él es el amor sustancial, tiene una particularidad, algo propio, el Espíritu Santo, que no es igual al Padre y no es igual al Hijo, porque son distintos como personas. Realizan obras distintas dentro de Dios mismo. Uno es el amor, el otro es el conocimiento, el otro lo conocido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hacia afuera, cuando Dios va a obrar hacia afuera, a destra se llama, fuera de Él, va a crear, pero eso está fuera de Él. En cambio, su pensamiento y su amor siguen estando dentro de Él. Por eso es Dios el Hijo y el Espíritu Santo, porque es algo que permanece dentro de Él, siendo personas distintas y un único Dios verdadero. Esto es formidable, maravilloso. No sé si entendieron algo, pero es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Espíritu Santo. ¿Pero el Padre no es Espíritu? Sí. ¿No es Santo? Sí. ¡Ay, qué problema! ¿Y el Hijo no es Espíritu? Sí. ¿Y no es Santo? Sí. ¿Y entonces? Ah, pero esta tercera persona es Espíritu Santo, todo junto. ¿Ok? Es distinto. El Padre es Espíritu y es Santo. Pero aquí hablamos del Espíritu Santo todo junto. Se le llama en la Biblia también Espíritu de Dios, porque es lo que procede de Él, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Espíritu de la Gracia, Espíritu de Verdad, Espíritu de Vida, Espíritu Santo de la Promesa, Espíritu de Adopción, Espíritu Paráclito, es decir, Consolador. Es el Espíritu Creador, es el huésped del alma, es llamado sello, el sello del Espíritu. El Espíritu sella, dice San Pablo, es unión, vínculo, beso sagrado, es el beso de Dios. Por eso la Escritura dice en el Cantar de los Cantares, bésame con el beso de tu boca, le dice el alma a Dios. ¿Cuál es el beso de la boca de Dios? El Espíritu Santo. Es lo más maravilloso, es un beso de la propia boca del Padre, analógicamente hablando. Es lo más hermoso y precioso, cuando el Padre besa a su Hijo en la frente, lo besa con su boca, propiamente, no lo manda a besar, Él lo besa con su boca. Y eso es el don más grande que Dios da al hombre, por eso beso, es el vínculo que Dios establece con él. Cuando el sacerdote absuelve en la confesión, el Padre besa al alma y el alma queda imbuida, repleta, llena del Espíritu Santo. Beso, fuente viva, fuego, caridad, unción espiritual, luz beatísima, Padre de los pobres, dador de dones, luz de los corazones, abogado. Es el que aboga por nosotros, que nos defiende, nos santifica, es el santificador. Es el que da suavidad al alma, es el que da el toque sustancial, amoroso, la fragancia de Dios que penetra todo el ser de uno. Es el ambiente, es el espíritu, es la caricia de Dios al alma. Ese es el Espíritu Santo, acaricia al alma, suaviza el corazón, da agua viva, que es Dios mismo, al hombre. El Espíritu Santo es el que invadió el corazón de María, es el que invadió el ser de María para fecundarla. El Espíritu Santo es el que aleteaba sobre las aguas, sobre el mar, al principio, y le dio vida porque es fecundo. El Espíritu Santo tiene una propiedad como el amor, porque es el amor, es fecundo. Por eso los esposos cuando se aman son fecundos, y si no, no son fecundos. Dime cuántos hijos tienes y te diré cuántos se aman. El Espíritu Santo fecunda las aguas y viene la vida. y fecunda el mar. Y María significa mar, y por eso el Espíritu Santo la fecundó también como el mar al principio de la creación, porque aquí está recreando todas las cosas en María. Y en Cristo se va a dar la obra de la recreación. El Espíritu Santo desciende hoy, va a descender sobre aquellos que lo crean de verdad, aquellos que tengan el corazón sincero, aquellos que tengan la gracia esperando ese don. No van a empezar a hablar extrañamente, no van a profetizar, tal vez sí, pero por lo general no, en la vía ordinaria, pero va a bajar el Espíritu Santo. Mañana vamos a predicar sobre cómo es cada uno de los dones y qué realiza cada uno de los dones en el corazón del hombre, cómo actúa el Espíritu Santo en el corazón de los hombres y cómo se da eso, esas lenguas que realizan dentro de uno. Eso lo vamos a ver mañana, esos siete dones. Pero vamos a detenernos un poquito. En los Hechos de los Apóstoles, iban los apóstoles a una comunidad y dijeron: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Es decir, ¿fueron confirmados? Ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y entonces le empezaron a explicar y hablar lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Es el gran desconocido, lamentablemente, para el mundo en que vivimos, materialista. Porque el Espíritu Santo es espíritu más que nada. Y hace alusión a lo espiritual, a algo que es distinto de la materia, que puede penetrar el ser de uno. Al Padre se le atribuye la creación de todas las cosas, al Hijo se le atribuye la redención de los hombres, al Espíritu Santo se le atribuye la santificación de las almas. El Espíritu Santo vendrá y nos enseñará todas las cosas. Te va a decir a ti hoy, si lo recibes, te va a decir: estabas equivocado. No tienes razón tú, tienes razón tu esposa en ese punto. No, a otro le dirá: tú tienes razón, no tu esposa. Tienes que cambiar aquí, tienes que mejorar aquí. Estás haciendo muy bien aquí. A ver, porque viene a enseñar, viene a santificar, nos va a invadir. Por eso no podemos estar esperándolo distraído, mirando el reloj. Hoy nadie mira el reloj, porque hoy va a bajar el Espíritu Santo. De hecho, tenemos una vigilia hasta las 12 de la noche, están todos invitados, después que termine la misa, el que quiera ahí se puede ir, pero los que quieran puedan quedarse hasta a las 12 de la noche. Por eso hay pocos progresos en la vida espiritual, porque no se invoca al Espíritu Santo. Lo único que queremos son dones para llamar la atención hacia los demás, para que vean cómo me ama Jesús. Eso no es humildad, eso no es el don del Espíritu Santo. Ese es el demonio que te está engañando, porque tú quieres mostrarte al mundo y el Espíritu Santo te esconde en la humildad, en el secreto, en el silencio, en lo oculto, como María Santísima estaba oculta. En el momento de la Anunciación, en lo más profundo de su habitación y en lo más profundo de su ser, estaba íntimamente conectada con Dios cuando bajó el Espíritu Santo, porque ella se dejó envolver del silencio, porque ella era pura humildad, porque ella no aparecía a los ojos de los hombres, ella no se dejaba ver, y entonces tenía la plenitud del Espíritu Santo y todos los dones que se pueda uno imaginar. Porque no era para llamar la atención ni para sentirse importante en la iglesia, porque el que vive así se despertará en el infierno, no en el cielo, porque ha vivido engañado, porque el Espíritu Santo es espíritu de verdad, no de mentira, no es un espíritu de autoengaño. No te autoengañes, no escuches al demonio, porque es muy fácil. Estamos en el límite, el demonio hace pasar, el que quiera vivir de lo extraordinario, de lo exterior, de las pompas hacia afuera, los festejos y los aplausos, tengan cuidado, porque en ese mundo se maneja también el demonio, en el mundo del ruido. Ustedes fíjense lo que la música satánica, en el mundo del ruido, él es el especialista. En el mundo del silencio actúa el Espíritu Santo. En el mundo de la humildad actúa el Espíritu Santo. En el mundo de la soberbia actúa el demonio. Cuando tú te quieres mostrar, actúa el demonio. Cuando tú te ocultas, actúa Dios. ¿Cuál es el don fundamental? La gracia de Dios. Ese es el don más maravilloso. Si tú puedes hablar en lengua y no estás en gracia porque eres un súper soberbio y anda mostrando o haciendo parecer que hablas en lengua y en realidad es tu psicología y eres tú el que estás tratando de engañar y te autoengañas. Porque cuando es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ti en lengua, te lleva a la humildad, te esconde como los tesoros más hermosos escondidos en la creación, como esos peces llenos de colores que están en lo más profundo del océano, que solo se ven después de un estudio largo de haber profundizado lo máximo. Se encuentran las cosas más lindas, las perlas más preciosas están en lo más profundo de la tierra. Dios me está enseñando con la creación dónde están las riquezas, las cosas más hermosas, están escondidas. Escóndete con Dios en lo más profundo de tu ser, que solo Él sepa y que ni siquiera tú lo sepas. ¿Para qué lo quieres saber? ¿Para llenarte de soberbia, de autosatisfacción? ¿Para verte santo? ¿Para sentirte tranquilo en tu conciencia? ¿Por qué no te dedicas a consolar a Cristo que sufre por ti, por tus pecados y lo de la humanidad? ¿Por qué no te abocas a pensar un poco más en cómo aliviar el corazón inmaculado, cómo salvar almas? ¿Por qué te centras en ti? Olvídate de ti, deja esos pretendidos dones extraordinarios. Cuando vienes a buscar al Espíritu Santo, el más grande don es Dios mismo. No sus regalitos, no el papel de regalo, no el moño del regalo. Es el mismo Espíritu Santo, el don de los dones, el don más grandioso, con sus 7 dones en el plano natural y ordinario que todo lo hemos recibido en la confirmación, los 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Ciencia también me faltó. 7 dones lo hemos recibido en la confirmación. ¿Por qué queremos cosas extraordinarias? ¿Para arruinar tu vida? ¿Para hacer de tu vida espiritual una mentira? No. Le pedimos en este día al Espíritu Santo recogimiento, silencio, profundo amor, que realmente produzca en nosotros fruto de vida eterna, en la humildad, en la sencillez, en un corazón abierto a la verdad, a la paz, al deseo de amar de verdad, al entregarse a los demás, a olvidarse de sí mismo, a sacrificar todo por Dios, por los demás, a morir a sí mismo, a ser crucificados por Cristo, a callarnos la boca, a vivir en silencio, pero con obras. Por eso tan pocos progresos, por eso pocos santos, por eso tanta confusión, por eso tanta infantilismo más que infancia, por eso tanto infantilismo. Cristo a lo largo de la vida nombró mucho al Espíritu Santo, le dio su valor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que te inunda el corazón y te lleva a darlo todo, porque el amor lleva a dar, no a pedir ni a desear para sí las cosas, sino a darlo todo. Una vez estaba yo dando en una diócesis de México, por ahí, que me llamó un obispo a dar una conferencia sobre todo el tema de posesión diabólica, y había un grupo de 200 que eran especialistas en demonios, no sé cuántas cosas, laicos, ¿verdad? Estaba el obispo también ahí, yo le daba. Y entonces empezaron a decir: padre, yo tengo el don de no sé qué. Yo empezaron todos a levantar la mano, se peleaban entre sí a ver quién tenía más dones. Así yo miraba 200 personas peleando y discutiendo. ¡Qué barbaridad! Entonces yo le interrumpí y digo: discúlpeme, yo no tengo ninguno, de verdad se lo digo. De todo eso yo ojalá tenga y sea cierto, porque yo trato de vivir en gracia, que la gracia esté. Lo único que suplico, no tengo nada, nada de eso extraordinario. Y no lo quiero tener. Y entonces les dije: si alguno de ustedes está simulando todas esas cosas, vive para eso, está echando a perder su vida espiritual y se va a condenar. Si alguno está simulando eso, si alguno está mintiendo y si alguno está creyéndose más importante que los demás, le estoy anticipando que están en pecado mortal, porque son mentiras gravísimas. Entonces hizo un gran silencio. Hice una pausa de 20 minutos y estaban las 200 personas esperando para confesarse. Se terminaron los dones, pero apareció el don de verdad, la gracia. Ahí empezó la gracia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No estoy diciendo que no pueda haber don de lenguas, de profecía, de milagro, lo que sea. Lo encontraremos uno cada 10.000, pero nadie se va a enterar. Porque esa persona va a ir en silencio a su director espiritual y le va a decir: Padre, mire, está bien, quédate en silencio, vive eso de esta manera, de esto otro, que nadie se entere, no hace falta andar publicando las cosas, vive la humildad y el Señor, porque si tú te humillas, serás ensalzado, no en este mundo, en el otro. Acá hay que humillarse. Cristo prometió el Espíritu Santo y lo va a dar. Hoy lo va a dar en la Santa Misa. Se los prometo. Aquel que tiene el corazón dispuesto, listo para recibir el Espíritu Santo, yo les aseguro que hoy descenderá. Hoy descenderá y mañana en todas las misas y en católicas del mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te iluminará el entendimiento, te fortalecerá la voluntad y te pondrá un caminito, te iluminará el camino y te dará fuerza para seguirlo y ser coherente con la vida cristiana, ser coherente sobre todo. Pidamos a la Madre de Dios, ella que fue nada menos que la esposa inmaculada del Espíritu Santo, que su esposo, el Espíritu Santo, descienda por su intercesión y por la acción de su inmaculado corazón. Que así sea.